Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para intervenir en tu ayuda, pero aún así está dispuesto a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos. El defensor del pueblo de la nación no se desentiende de tu problema y por eso no te vas con las manos vacías. Incumplimientos de diversa naturaleza por parte de las empresas que prestan el servicio público telefónico en la Argentina suele ser motivo recurrente de la intervención de los defensores del pueblo. Precisamente, vamos a dialogar ahora con el defensor del pueblo de Posadas, en la provincia de Misiones, don Marcelo Bairo. Marcelo, un gusto saludarlo, recibirlo en el programa del Defensor Nacional y pedirle detalles de esta intervención y de la situación en general que hay con las telefónicas, ¿no? Sí, en realidad, como usted lo manifestó recién, es un tema recurrente y que requiere generalmente la intervención de prácticamente todas las defensorías del país, lo que tiene que ver con los reclamos en telefonía, tanto sea telefonía móvil como telefonía fija, y también de los servicios de internet. Precisamente ante la cantidad de reclamos e inconvenientes que estamos sufriendo aquí en la provincia de Misiones, nosotros hemos iniciado ya una serie de gestiones al respecto, desde ya más de un mes que estamos con este tema, y en la cual hemos hecho distintas acciones. En principio, ya hemos presentado formalmente denuncias ante Defensa Consumidor, ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, también se ha presentado ante el Defensor del Pueblo de la Nación una denuncia formal por parte de la provincia de Misiones para investigar todo lo que tiene que ver con los temas relacionados a la telefonía. Ajá. ¿Cuál diría usted, si hubiera que hacer un ranking de esto, o se pudiera, ¿no?, que son los motivos más frecuentes de reclamo por parte del usuario del servicio telefónico en cuanto a los incumplimientos, ¿no? Bueno, nosotros aquí en la provincia de Misiones tenemos una particularidad que el 80% de nuestros límites son con países vecinos. Claro. Lo tenemos con el Paraguay y con el Brasil. Y precisamente tenemos grandes inconvenientes con todo lo que tiene que ver con el roaming. Claro. Nosotros estamos prácticamente en todo el borde fronterizo, en nuestro territorio, pero tomando señal de otros países, o tomando la señal del Paraguay o tomando la señal de Brasil. Uh-huh. ¿Esto qué implica? Implica mayores costos, porque al recibir llamadas uno tiene que pagar el servicio de aire internacional, y lo mismo si quiere hacer alguna llamada. Si tienen el roaming habilitado, lo hace como que lo está haciendo desde el extranjero. Aquellos que no tienen roaming habilitado quedan sin servicio en todo lo que tiene que ver con los lugares así cerca de la frontera. Uh-huh. Ese es uno de los problemas, pero no es el único. Nosotros tenemos innumerables problemas con lugares donde prácticamente no hay señal. Estamos hablando en ciudades dentro de la ciudad, que uno... Hay zonas donde prácticamente no existe la señal, o la señal es muy débil, hay muchos problemas para comunicarse, caída de las llamadas, uno está conversando y se corta. Uh-huh. Sin motivo, y bueno, eso que implica que uno vuelva a hacer una llamada, vuelva a pagar otra, un costo adicional porque el servicio no funciona bien. Tenemos problemas también con lo que tiene que ver con las tarjetas, los prepagos, los servicios prepagos, se consumen los créditos y muchas veces no queda claro de qué forma se consumen los créditos, ¿no? Uh-huh. El usuario va, carga su tarjeta y resulta que carga 30, 40 pesos y cuando se quiere acordar se quedó nuevamente sin crédito. No hay buena información en cuanto al costo de esos servicios. Tenemos también problemas con lo que es internet, cuando uno contrata 5 megas, 7 megas y una velocidad de para poder navegar, y resulta que cuando hace una comprobación con algún sistema técnico y nunca se da esa velocidad que uno tiene contratada. Exacto. Son muchos los problemas, y bueno, hemos, como le decía, nosotros hemos avanzado, hicimos una reunión con todos los intendentes de la provincia, los cuales han firmado un acta y nos han acompañado en todos estos reclamos. Inclusive la Cámara de Representantes de la provincia ha declarado de interés provincial las gestiones hechas por la Defensoría del Pueblo, se llamó audiencia pública. Uh-huh. para la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no concurrieron directamente, despectivamente las compañías ni siquiera se dignan a presentarse a una audiencia pública convocada por un poder del Estado, o sea, por el poder legislativo. Esto es una falta de respeto al usuario, es indignante, ¿no?, que uno, un servicio público como es el servicio telefónico, hay problemas con el servicio, se le notifica formalmente a las compañías y ellas ni siquiera se presentan. Bueno, nos parece preocupante, quiere decir que o no está funcionando acá el sistema de Contralor, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, a la cual nosotros ahora ya hemos notificado de esta ausencia, ¿no?, por parte de las compañías telefónicas. Claro, la verdad que de su relato y de experiencias anteriores que conocemos, se desprende que muchas veces no se comportan como si se tratara de un servicio público, sino de algo perteneciente a una franja estrictamente privada y discrecional. Es decir, hago lo que quiero, cuando quiero y no le explico nada a nadie. Totalmente. Acá el tema es facturar, poder cobrar todo lo que se pueda, incorporar nuevos usuarios. Uno pide una línea telefónica fija y le demora 3 o 4 meses en instalarla. Ahora usted pide una línea fija con internet incluido y a las 48 horas la tiene instalada. Uh-huh. Esto evidentemente demuestra que lo único que le interesa es colocar servicios. No prestar servicios, sino colocar servicios para poder facturarlos. Tiene usted razón, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Marcelo Bairo, defensor de Posadas, muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, no, gracias a ustedes y a su disposición cuando gusten conversar. Que siga muy bien, adiós. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Recomendación de la Defensoría de Paraná ante la situación habitacional. Ante los reclamos de varios vecinos preocupados por el déficit habitacional en Paraná, la Defensoría del Pueblo de esa ciudad le recomendó al municipio que articule una serie de medidas que atiendan la problemática. La Defensoría le pide al Ejecutivo Municipal que aborde la cuestión del hábitat de una manera integral, que se recuperen instrumentos normativos existentes y se conforme un banco de tierras que permita brindar respuesta a la demanda actual. El defensor de Paraná, Luis Garay, indicó que la problemática del hábitat ha sido una preocupación permanente en el ámbito de esa Defensoría, no solo en la atención de situaciones en las que el ciudadano ve vulnerado o negado este derecho, sino también incorporando a la agenda pública esta cuestión urbano-social de gran complejidad. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos.